Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Y gracias a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo en la preparación de estos programas. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. El título de este programa es ¿Quién les mató? Malcolm X. Este es el primero de tres programas. Los programas examinan el asesinato de tres líderes de origen africano que son de importancia mundial. Este primer programa examina el asesinato en 1965 del líder musulmán afroamericano Malcolm X. Acaban de aparecer nuevas pruebas sobre quién pudo haberlo matado. En el segundo programa, la semana que viene, analizaremos el asesinato en 2018 de la líder política brasileña Marielle Franco. Ella se describía a sí misma como una mujer negra, feminista e hija de la favela. Y el tercer programa examinará el asesinato en 1960 de Patrice Lumumba. Él había sido el primer ministro de la República Independiente del Congo. Los tres murieron jóvenes y en los tres casos hay pruebas sólidas que indican que miembros de los organismos de seguridad del Estado estuvieron implicados en sus asesinatos. Malcolm X fue asesinado en Nueva York el 21 de febrero de 1965. Uno de los miembros del equipo de asesinos resultó herido y fue detenido en el lugar de los hechos. Siempre ha afirmado que los otros dos hombres condenados con él por el asesinato eran completamente inocentes. A pesar de haber pasado 20 años en la cárcel, la inocencia de los dos es ahora ampliamente aceptada. Está en curso una revisión judicial del caso. El sábado 20 de febrero de este año 2021, los familiares de Malcolm X revelaron una carta. Supuestamente fue escrita por el ex oficial de policía encubierto de Nueva York llamado Raymond Wood. Supuestamente él había pedido que la carta no se publicara hasta después de su muerte. La hija del señor Wood afirma que la carta es falsa. Pero según las hijas de Malcolm X, la carta demuestra que el Departamento de Policía de Nueva York y la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, el FBI, tuvieron un rol en el asesinato de Malcolm X. Raymond Wood era afroamericano. Era un agente de policía encubierto que se infiltró en la organización de Malcolm X, junto con otras personas. Y las acciones y omisiones de Wood y de otros policías encubiertos fueron importantes antes del asesinato. Debido a su aguda inteligencia, su fascinante y radical oratoria, la cantidad enorme de sus seguidores y su inquebrantable compromiso con la causa de los afroamericanos, Malcolm X era percibido como una esperanza para muchos y como una amenaza para algunos. Esto fue no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿cómo fue asesinado Malcolm X? ¿Quién era Malcolm X? ¿Quién mató a Malcolm X? ¿Y por qué lo mataron? Este es el programa número 43 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 1 de marzo de 2021. Para comenzar, ¿cómo fue asesinado Malcolm X? Como hemos escuchado, Malcolm X era visto como una amenaza por algunas personas. Por ello, había recibido numerosas amenazas contra su vida. La semana anterior a su asesinato, su modesta casa había sido completamente destruida por bombas incendiarias tipo cóctel Molotov. Él sabía que probablemente sería asesinado. Había dicho que era, cito, un hombre muerto. En septiembre de 1964, aparece en una foto dentro de su casa con una carabina, listo para defenderse. En los Estados Unidos, las víctimas de asesinatos políticos o de la mafia en ese periodo incluyeron John Kennedy en 1963, Martin Luther King en 1968, Robert Kennedy en 1968 también, y el líder sindical Jimmy Hoffa en 1975. Así, el 21 de febrero de 1965, a los 39 años, Malcolm X fue asesinado. Él acababa de empezar su discurso a los miembros de la Organización de la Unidad Afroamericana, que él había fundado en 1964. Esto fue en el gran salón de baile llamado Audubon, en Manhattan, New York. Uno de los miembros del Escuadrón de la Muerte fue capturado. Su nombre era Thomas Hagen. Él ha proporcionado detalles del ataque. Dijo que un equipo de 5 personas planeó y ejecutó la asignación. Todos eran miembros de la Nación Musulmana del Islam. Uno de sus cómplices distrajo a los guardaespaldas de Malcolm X. Lo hizo iniciando una discusión por haber sido robado y lanzó una bomba de humo. Cuando los guardaespaldas se acercaron al lugar del disturbio, alejándose de Malcolm X, un hombre con una escopeta se acercó a él y le disparó en el pecho. Después, el propio Hagen y otro de sus cómplices dispararon varias balas contra Malcolm X con sus pistolas semiautomáticas. La autopsia mostró que el disparo inicial de la escopeta mató a Malcolm X casi instantáneamente. Más adelante en este programa conoceremos más detalles sobre quiénes participaron y qué ocurrió. ¿Quién era Malcolm X? Malcolm X nació como Malcolm Little el 19 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska. Sus padres eran admiradores del activista panafricano jamaicano Marcus Garvey. Sus padres tuvieron que emigrar a otros estados debido a los ataques racistas. El padre de Malcolm podría haber sido asesinado por un grupo suprematista blanco llamado la Legión Negra. Malcolm había dicho que 4 de los hermanos de su padre fueron asesinados por la violencia racista. Malcolm pasó su adolescencia viviendo en hogares de acogida o con familiares tras la muerte de su padre y del internamiento de su madre en una institución de salud mental. Malcolm se dedicó a actividades ilícitas. En 1946 fue condenado a 10 años de prisión por hurto y allanamiento de morada. En la cárcel se unió a la Nación del Islam. Se trata de un grupo político y religioso islámico fundamentalista afroamericano. Dicen que su fundador, Fard Muhammad, es Alá. También consideran a él como el Mesías prometido y el Mahdi. La X en el nombre de Malcolm simboliza su desconocido apellido ancestral africano. Rápidamente se convirtió en uno de los líderes más influyentes de la Nación del Islam, tras salir en libertad condicional de la cárcel en 1952. En 1955 se casó con Betty Sanders. Tuvieron 6 hijos. Todas llevaban nombres de icónicos líderes africanos o islámicos. En esos años, él abogó por el empoderamiento de los negros, la supremacía negra y la separación de los estadounidenses blancos y negros. Criticó públicamente al movimiento de los derechos civiles por su énfasis en la no violencia y la integración racial. Se hizo famoso por su amistad con el boxeador Cassius Clay. Fue decisivo para que Cassius Clay cambiara su nombre por el de Muhammad Ali y se hiciera miembro de la Nación del Islam. En la década de 1960, Malcolm X empezó a desilusionarse con la Nación del Islam. Renunció públicamente a la Nación del Islam, denunció al líder Elijah Muhammad por corrupción y por mantener relaciones sexuales con niñas adolescentes. Pero Muhammad Ali permaneció en la Nación del Islam. Ali dijo más tarde que dar la espalda a Malcolm fue uno de los errores que más lamentó en su vida. Posteriormente, Malcolm abrazó el islamismo suní y completó su Hajj obligatorio a la Meca. Allí conoció a musulmanes de todas las razas. Eso ajustó sus percepciones políticas y raciales. Posteriormente abogó por coaliciones políticas más amplias que buscaban la igualdad socioeconómica, racial y religiosa. Él fundó en Estados Unidos la Mezquita Musulmana Islámica Incorporada y la Organización Panafricana de Unidad Afroamericana. Aparentemente, tomó la Unión Africana que había visto en Etiopía como ejemplo cuando diseñó su nueva organización. Él realizó varias visitas a África y a Europa. Primero en 1959, y luego en repetidas ocasiones en 1964 y 1965. Durante esas visitas se reunió con líderes y funcionarios, concedió entrevistas y habló por radio y televisión en Egipto, Etiopía, Tanganica, Nigeria, Ghana, Guinea, Sudán, Senegal, Liberia, Argelia y Marruecos. Al final de su tercera visita, se había reunido con casi todos los líderes prominentes de África y había hablado en organizaciones panafricanas y panárabes, y en universidades y medios de comunicación regionales y nacionales de estos países y del Reino Unido y Francia. Estas visitas marcaron su reconocimiento como una figura mundial. Su carisma y su oratoria cautivadora se complementaban con su impresionante altura de 1,90 m y su llamativa apariencia de buen mozo. Y como oiremos más adelante, esta atractiva imagen también reforzó en el establishment el sentimiento de estar amenazado por este hombre poderoso. Él fue percibido como una amenaza no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, poco antes de su muerte, se le negó una segunda entrada a Francia. Durante su vida fue acusado de antisemitismo y de predicar el racismo y la violencia. Pero Malcolm X es ampliamente elogiado dentro de las comunidades afroamericanas y musulmanas estadounidenses por su búsqueda de la justicia racial y por predicar la autodefensa de los afroamericanos. Se le rindió homenaje póstumo con la celebración del Día de Malcolm X, en el que se le conmemora en muchas ciudades de todos Estados Unidos. Cientos de calles y escuelas de Estados Unidos han sido rebautizadas en su honor. Y el salón de baile Audubon, donde fue asesinado, fue parcialmente remodelado en 2005 para albergar un centro conmemorativo y educativo en honor a Malcolm y a su esposa Betty. ¿Quiénes eran los miembros del Escuadrón de la Muerte que mató a Malcolm X? En primer lugar, la mayoría de las fuentes coinciden en que un escuadrón de 5 afroamericanos llevó a cabo el asesinato. La única persona de la que se ha demostrado que era un miembro indiscutible de ese grupo es Thomas Hagen. También se llamaba Talmadge Hayer y su nombre islámico es Mujahid Abdul Halim. Cuando estaba huyendo del salón de baile donde ocurrió el asesinato, él fue herido en la pierna por uno de los guardaespaldas de Malcolm X. La multitud intentó linchar a Hagen y la policía lo rescató y lo arrestó. Se encontró en su poder una pistola Colt 45. Confesó haber disparado a Malcolm X. Fue condenado y encarcelado. Fue liberado en 2010, después de 45 años. Él había sido miembro de la Nación del Islam. Dijo que el asesinato fue en venganza por las críticas públicas de Malcolm X a la Nación del Islam y de su líder Elijah Muhammad. Posteriormente, él no estuvo de acuerdo con la ideología de la Nación del Islam y expresó su arrepentimiento por el asesinato de Malcolm X. En segundo lugar, otros 2 miembros de la Nación del Islam fueron condenados y encarcelados con Thomas Hagen. Sus nombres son Thomas Johnson, también llamado Khalil Islam, y Norman Butler, también llamado Muhammad Abd al-Aziz. Como ya se ha dicho, su inocencia es ahora ampliamente aceptada. Además de la ausencia de pruebas físicas contra ellos, habían presentado coartadas que declaraban que no habían estado presentes en el lugar de los hechos. Tras cumplir sus condenas, Butler fue liberado en 1985 y Johnson fue liberado en 1987 y murió en agosto de 2009. En la actualidad, la oficina del fiscal del Distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., está llevando a cabo una revisión judicial de su caso. Cyrus Vance Jr. es el hijo de Cyrus Vance Sr., el antiguo secretario de Estado de Estados Unidos, bajo la presidencia de Jimmy Carter. En 1970, Cyrus Vance padre había sido comisario en la investigación de la corrupción en el Departamento de Policía de Nueva York, 5 años después del asesinato de Malcolm X. En tercer lugar, en 1977 y 1978, el pistolero confeso Thomas Hagen firmó 2 declaraciones juradas. Dio información sobre los otros 4 que habían formado parte del equipo de 5 asesinos. Fueron identificados por él como Wilbur McKinley, William Bradley, Leon Davis y Benjamin Thomas. De ellos, William Bradley disparó la escopeta recortada que, según la autopsia, mató a Malcolm X. William Bradley fue detenido por delitos violentos en numerosas ocasiones, pero nunca por la muerte de Malcolm X. En las entrevistas, negó su participación en el asesinato. Todos los 5 eran de la Nación del Islam, del templo número 25 de la ciudad de Newark, New Jersey. Thomas Hagen sigue vivo, pero los otros 4 han muerto. A pesar de la información detallada de Thomas Hagen, el caso nunca se reabrió, y los 4 hombres mencionados nunca fueron acusados. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con la vida y la muerte de Malcolm X. Escucharemos una canción de Irlanda. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first laid my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and muscles, alive, alive, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and muscles. She was a fishmonger, and sure 'twas no wonder, for so was her father and mother before. And they all wheeled their barrows through the streets broad and cockles and muscles, alive, alive, oh, Marcos and Moses alive, alive. She died of a fever, and no one could save her, and that was the end of sweet Molly Malone. Now her ghost wheels her barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive. Después de la canción, haremos la siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Malcolm X? La mayoría de las personas identifican a la Nación del Islam como los autores intelectuales del asesinato. Detrás de ellos, sin embargo, estaban las agencias de seguridad del Estado. En primer lugar, el líder de la Nación del Islam, Elijah Muhammad, siempre había negado que hubiera ordenado el asesinato, pero el 10 de abril de 1964, el periódico de la Nación del Islam publicó una caricatura. En ella se representaba la cabeza de Malcolm X rebotando en el suelo tras su decapitación. Y otros líderes de la Nación del Islam hicieron declaraciones en referencia a Malcolm como: a los hipócritas como Malcolm se les debería cortar la cabeza, o cualquiera que se oponga al honorable Elijah Muhammad pone su vida en peligro, y que un hombre como Malcolm es digno de la muerte. Se ha alegado que en febrero de 1965, justo antes de su asesinato, un líder de la Nación del Islam ordenó poner una bomba en el coche de Malcolm X. Y como hemos oído, su casa fue quemada días antes de su muerte. Y el 19 de febrero, Malcolm le había dicho a un entrevistador que la Nación del Islam estaba tratando de matarlo. En una entrevista en mayo de 2000, Elijah Muhammad dijo, cito: "Puede que yo haya sido cómplice en las palabras que pronuncié. Lo reconozco y lamento que cualquier palabra que haya dicho haya causado la pérdida de la vida de un ser humano". Y más tarde él reconoció que había, cito, "creado la atmósfera que finalmente llevó al asesinato de Malcolm X". Pero, en segundo lugar, hay pruebas significativas que sugieren que el Departamento de Policía de Nueva York y el FBI tenían al menos conocimiento previo de los planes para matar a Malcolm X. También se menciona a la CIA en este contexto, pero no se dispone de información al respecto. El hijo del líder de la Nación del Islam se llama Wallace Muhammad. Él afirmó que las agencias de inteligencia de Estados Unidos se habían infiltrado en la Nación del Islam y que habían incitado a la organización a determinadas acciones. El FBI tenía al menos 9 informantes presentes en la sala cuando Malcolm fue asesinado, Hay pruebas de que el FBI tenía conocimiento previo del ataque. El FBI tiene documentado en sus archivos que habían infiltrado a alguien muy alto en la Nación del Islam. Uno de los hombres de confianza de Elijah Muhammad y también de Malcolm X era John Ali Simmons. Era un ex miembro del ejército estadounidense. Había admitido a Malcolm X que había tenido una entrevista con J. Edgar Hoover, el director del FBI. Muchos creen que John Ali Simmons era un informante o agente del FBI. Algunas pruebas van más allá, en relación con una oficina secreta del Departamento de Policía de Nueva York. La carta a la que referimos al principio del programa acusa al Departamento de Policía de Nueva York de acciones que facilitaran el asesinato. La carta fue supuestamente escrita en 2011 por Raymond Wood, un policía afroamericano encubierto. Supuestamente dijo que la carta no debía ser publicada hasta después de su muerte. Él murió el 24 de noviembre del año pasado, 2020. La carta fue presentada por Reggie Wood, el primo de Raymond Wood. Debemos repetir que la hija de Raymond Wood, Kelly Wood, dice que la carta es falsa. La supuesta carta se refiere a la detención de algunos de los guardias de seguridad de Malcolm X, días antes del ataque. La supuesta carta dice, y cito, «Participé en acciones que en retrospectiva fueron deplorables y perjudiciales para el progreso de mi propio pueblo negro. Mis acciones en nombre del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York se hicieron bajo coacción y miedo. Mi tarea era involucrar a los dos hombres en un delito federal grave para que pudieran ser arrestados por el FBI y así evitar que manejaran la seguridad de Malcolm X en la puerta del salón de baile, el 21 de febrero de 1965. En ese momento yo estaba sin saber que Malcolm X era el objetivo. Es un hecho que justo antes del asesinato, Raymond Wood había participado en las detenciones y encarcelamientos de dos guardias de seguridad de Malcolm X. Se les acusó de conspirar para poner una bomba en la Estatua de la Libertad. Nunca se colocó una bomba. Y la realidad es que, a pesar de las numerosas amenazas de muerte, la protección personal en torno a Malcolm X, el 21 de febrero de 1965, era muy débil. El pistolero confeso dijo que si hubiera habido registros en la puerta, los asesinos no habrían podido acceder a la sala. Y como vamos a escuchar ahora, la seguridad personal de Malcolm era más que débil. El Departamento de Policía de Nueva York ha admitido que ellos también tenían informantes presentes en el lugar. Pero más que eso, también tenían oficiales de policía encubiertos presentes. Uno de ellos era el afroamericano Eugene Roberts. El hermano Gene, como le llamaban cariñosamente, era un guardaespaldas personal muy cercano a Malcolm X. Como ya hemos oído, justo después de que Malcolm empezara a hablar, se encendió una bomba de humo en el fondo de la sala. Esto fue para distraer la atención del público. el guardaespaldas Jean, había estado de cara al público, de pie, justo debajo de Malcolm, quien estaba en la tarima. Roberts estaba a 1.5 metros a la derecha de Malcolm. Cuando la bomba de humo se encendió, Jean se alejó de Malcolm, hacia el fondo de la sala. Fue entonces cuando el asesino se levantó de la primera fila, se acercó a Malcolm y le disparó a quemarropa. Esa guardaespaldas que se alejó, Eugene Roberts, se reportaba a la Oficina Secreta de Servicios Especiales y de Investigación. Se llama BOSS, B-O-S-S, en inglés, y tenía el apodo el Escuadrón Rojo. Roberts siguió infiltrándose en las organizaciones afroamericanas tras el asesinato de Malcolm X. Se convirtió en miembro fundador de la sección neoyorquina del Partido de las Panteras Negras en julio de 1968. Él fue testigo contra los Panteros Negras en un juicio por una supuesta conspiración para colocar una bomba. Todos los Panteras Negras acusadas fueron declarados inocentes. Roberts fue condecorado por el Departamento de Policía y murió en 2008. Finalmente, ¿por qué fue asesinado Malcolm X? Malcolm X fue asesinado porque se le consideraba una amenaza. En primer lugar, la Nación del Islam lo consideraba una amenaza por varias razones. La organización se había convertido en una enorme empresa comercial que abarcaba todo Estados Unidos. Poseían todo tipo de negocios que se habían financiado originalmente con las recaudaciones de los miembros de la organización. Controlaban decenas, quizás cientos de millones de dólares en comercio. Cuando Malcolm X denunció a la organización, se percibió que estos ingresos y riquezas estaban en peligro. Más directamente, el ascenso de Malcolm X fue visto como una amenaza para el liderazgo político y económico de Elijah Muhammad. Y la exposición de Elijah Muhammad por parte de Malcolm como mentiroso, hipócrita e inmoral fueron serias amenazas para la credibilidad de Elijah. Como hemos escuchado, Malcolm expuso las relaciones sexuales de Elijah con niñas adolescentes, incluyendo la paternidad de hijos por ellas. En segundo lugar, las agencias gubernamentales de los Estados Unidos percibían a Malcolm como una grave amenaza. Jean Roberts, el policía infiltrado, informó a sus superiores inmediatamente después del asesinato de Malcolm, y Jean fue regañado. Esto se debió a que él había lanzado una silla a uno de los asesinos y había aplicado la respiración boca a boca al moribundo Malcolm X. Le dijeron que Malcolm era el enemigo y que a Jean no le correspondía hacer esas cosas. En 1956, el FBI había creado el Programa de Contrainteligencia, COINTELPRO, por sus siglas en inglés. Sus objetivos eran, cito, exponer, desbaratar, desviar o neutralizar de alguna manera a los grupos que los funcionarios del FBI consideraban subversivos. Entre esos grupos se encontraban, por ejemplo, las organizaciones de derechos civiles. Los agentes de campo del FBI recibieron instrucciones para, cito, destruir la imagen pública de las organizaciones, crear conflictos internos y externos, restringir el acceso al dinero y a los recursos, interrumpir las protestas mediante, por ejemplo, la violencia contra la policía, y atacar a miembros individuales, por ejemplo, mediante difamación, detenciones falsas y vigilancia, etc. Una de las estrategias del FBI fue separar a Malcolm de Elijah Muhammad. El director del FBI, J. Edgar Hoover, había dicho que, cito, debe haber un objetivo de impedir una coalición de grupos militantes nacionalistas negros para impedir el surgimiento de un Mesías negro que puede unificar y electrificar el movimiento nacionalista negro, junto con impedir que los grupos y líderes militantes nacionalistas negros ganan respetabilidad desacreditándolos ante la comunidad. Pero cuando Malcolm fue asesinado, las estrategias estatales habían pasado a otro nivel. Esto se debió a que Malcolm mismo había alcanzado otro nivel. Como hemos oído, Malcolm había madurado emocional, política y estratégicamente, aunque seguía siendo un musulmán comprometido y un líder afroamericano comprometido, se estaba alejando de sus anteriores estereotipos raciales y religiosos. Ahora hablaba de coaliciones políticas mucho más amplias, basadas tanto en la clase como en la raza y la religión, y había establecido importantes alianzas en todo el mundo, especialmente en países africanos y árabes. En 1996, el escritor y académico Noam Chomsky dijo lo siguiente: COINTELPRO, que es el programa secreto del FBI, fue un programa de subversión llevado a cabo no por un par de ladronzuelos, sino por la Policía Política Nacional, el FBI, bajo cuatro administraciones gubernamentales. El programa estaba apuntado contra toda la nueva izquierda, al movimiento de las mujeres, a todo el movimiento negro, y era extremadamente amplio. Sus acciones llegaron hasta el asesinato político. Los viajes internacionales de Malcolm habían sido un gran éxito. Él fue tratado como un estadista por los líderes internacionales y por los medios de comunicación. Este puede haber sido el segundo factor que selló su destino. No solo había que impedir que se convirtiera en un líder radical unificador dentro de Estados Unidos, también había que neutralizarlo internacionalmente. Ya no era una cuestión de política interna. Su fuerza y su potencial se habían convertido en una cuestión internacional. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos a las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar más música de Irlanda. and it all worked out fine. Marion the soldier. Come all you lads of high renown that would hear of a fair young maiden, and she roved out of a summer's day for to view the soldiers parading. They marched so bold and they looked so gay, the colours flying and the bands did play, and it caused young Mary far to say, I'll wed you, my gallant soldier. She viewed the soldiers on parade, and as they stood at their leisure, and Mary to herself did say, at last I've found me treasure. But oh, how cruel me parents must be to banish me darling so far from me. Well, I've lived them all and I'll go with thee, me bold undaunted soldier. Oh, Mary dear, your parents' love, I pray don't be unruly, for when you're in a foreign land, believe me, you'll rue it surely. Perhaps in battle I might fall from a shot from an angry cannonball, and you so far from your daddy's hall, be advised by a gallant soldier. I have 50 guineas in bright gold, likewise a heart that's bolder, and I'll live them all and I'll go with you, me bold undaunted soldier. So don't say no, but let me go, and I will face the daring foe, and we'll march together to and fro, and I'll wed you, me gallant soldier. And when he saw her loyalty and Mary so true-hearted, he said, me darling, marry we'll be, and nothing but death will part us. And when we're in a foreign land, I'll guard you, darling, with my right hand, in hopes that God might stand a friend